Esta canción va dedicada a todas las madres del mundo. Amiga, tú eres la única en mi vida. Contigo aprendí a querer, también ganar y perder en la vida. Cuando me siento errado, confundido, atascado, me guías. Contigo aprendí a correr, viste mis lágrimas caer. Amiga, nunca olvidas los detalles y soy yo. Me gusta verte sufrir, porque te quiero a ti más que a mí. Amiga, eres el símbolo de amor, la mejor obra que hizo Dios, es la madre quien la tenga es honor. Que me dieron la educación.